española si quieren. El Festival del Amor fue organizado por Charlie García. Reunió a unas 15.000 personas en el Luna Park para ver a los principales grupos del momento. Se grabó un disco doble que fue editado recién en 1980 y que por cuestiones legales hoy resulta inconseguible. Muchos momentos de esa noche habían quedado fuera de aquel disco y por lo tanto olvidados, hasta que los rescató Juan Alberto Badía, y aquí están los temas perdidos del Festival del Amor. Muchas gracias. Charly García y su amigo David Lebón aprovecharon la recaudación de esa noche para exiliarse en Brasil. En ese viaje nacería Serú Girán, pero esa ya es otra historia. El festival duró más de 4 horas, con la participación de León Gieco, Raúl Porchetto, Nito Mestre y Gustavo Santaolalla, que recreó junto a Charly el gran hit de Arco Iris, Mañana Campestre. Hola. El Festival del Amor tuvo lugar en momentos en que la dictadura ya secuestraba y torturaba impunemente, y por eso resulta tan paradójico su nombre. Esa noche fue la despedida de la máquina de hacer pájaros, y también la reunión de Sui Generis. Tire moneda de 5 lucas, muchacho. Yeah. canto para esa gente, porque también soy uno de ellos. Ellos escriben las cosas. Más honesto que mi guitarra. Y yo canto para usted, el que atrasa los relojes, el que ya jamás podrá cambiar. Cuenta nunca que su casa se derrumba. Muchas gracias. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. No detenga su motor. No detenga su motor, original de Papo por Fantasmagoria. E investigue su interior. Investigue su interior. Se dice que existen más de 280 grabaciones clandestinas de Los Redondos. archivo.rock.com.ar. A 10 años del último show de Patricio Rey, presentamos una selección de estas cintas piratas. Ya nadie va a escuchar tu remera en vivo en Palladium en 1986. Nos despedimos con Proyecto Verona, Adolescencia. Thank you. escritas en el espejo. Nos llenamos de carne y de vino y desoímos buenos consejos. Quiero estar la noche entera con los ojos bien abiertos. No quiero defraudarte con palabras huecas. Quiero cambiarme la piel y ser siempre nueva. La canción sigue sonando. Solo quiero Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau. Pero si su historia...